Mama, Mat barin dhe dzem me kitari Roshat pe aure ma ziro nari Gen rabu jesh boj te kushina rizgari A gërda gjan në karën vim re në nari Gen nesekni, am hejgjil për khodane Kho bebre gredane për hedef a zhijane Am shjar guna, për shjar guna sër hildane Dhe dhe sere kho a hërdën ala Kurdistane Zhe më zhjo dumane, rosha ola ti arbu Zhe kosha zindane dhe vja ashe ti bebu Qar parqa hebu, na parqa parqa bun Le ame bëbën jet, për shoreshe sër hëpun Iro dema dhe me kinu, do zhi bu diro Ronia peshën rosh bëja adi ka di qirok Pëlle bëdim, bëgjan, azat bëferik e vok Bëgjan, bëkuj në më tëre në serok Në këtën dës me aran, në të lo, në të lo Eman lëbën dhe waran, në të lo, në do lo Em tën se në zindana, në të lo, në të lo Gjene kushtin me varan, në të lo, në të lo Na prot me ara no glow do alo Esket të mdesti ne jara mbë dhesti e leshkeran Me vërti që dhesti mua je kujna insanan Keshere fa kofrot, ke as frotëm zhuaran As këstëm zindane na qar diwaran Eri që devam ka hata ma hapi khustan Na kade hata gu ma zërma dhish me shkand Na kade hevi darja ma wa nëmëran Wa em shau të andër majja hej fa kohë hëlland U qek ta sër melanj, boj para së të në gel Dhesti wa dhe ja guen gu gwerën rupel Van hester në daj ka na puno këzim bëbinin Ne je wa ne je ma bëre bëbinin mërin Kurdistan am bëndesti wa dhe na hilin Le bauria ma jam pavre wa ka bra bëminin Am e tola po hilinin Hata Rojhat janë mërin, janë azadia vëllat Në këtën dhe s'me aran, në të lo, në të lo Eman lëbën dhe waran, në të lo, në do lo Em tën se në zindana, në të lo, në të lo Gjene kushtin me varan, në të lo, në të lo Kena prot me aran, në të lo, në do lo Y estamos escuchando la música kurda que nos dejó Alejandro Haddad, el rabi, el rabino, compañerazo, poeta, periodista, documentalista, que homenajeábamos el otro día en el Bar La Dignidad. Impresionante esta música, Lamentamos no tener al rabi, no solamente por él, por su enfermedad, ¿no?, que ya nos dejó, sino porque podríamos entender más de la letra de esta música. Escuchamos a César en el tema Holocausto, Serhado, Lodilo, y ahora a Aynur Dogan, Daye Daye.

no solo estudiamos derechos civiles para todos y para no solo los ricos. Viva Víctor Jara, ser juventud de revolución. Chile reclama otra constitución. Tirándote Mario Cuaderno y libreta en esta canción sigue viva violeta. La hija gratuita para todos por ende. Educación pública como la de Allende. Que vivan los estudiantes, que vivan los secundarios. Los que ayer fueron pingüinos, hoy son universitarios. Que vivan, bailen y griten, que una mente nunca es pobre. ¿Para qué puta tenemos tanto cobre, tanto cobre? Jardín de las alegrías, son aves que no se asustan de animal ni policía. Que vivan los estudiantes, jardín de las alegrías, son aves que no se asustan de animal ni policía. Que vivan los estudiantes, jardín de las alegrías, son aves que no se asustan de animal ni policía. Que vivan los estudiantes, jardín de las alegrías, son aves que no se asustan de animal ni policía. Que vivan los estudiantes, jardín de las alegrías, son aves que no se asustan de animal ni policía. Que vivan los estudiantes, jardín de las alegrías, son aves que no se asustan de animal ni policía. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Subversiva. Y ahora en esta otra oreja que, bueno, es de la parte subversiva, ¿no? De un cover, una interpretación, un homenaje. Bueno, un cover, una otra versión, una subversión del tema de Miguel Cantilo, de Jorge Durietz, de Pedro y Pablo, La Marcha de la Bronca. Bronca cuando ríen satisfechos al haber comprado sus derechos. Bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas. Bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía. Bronca de la brava de la mía. Bronca que se puede recitar. No, pará, Paula. Levanta esto, no, es una subversión. Ahí está, es una subversión. Vamos a escuchar La Marcha La Bronca, pero por un grupo jujeño, Los Tequis. Ahora sí, ¿eh? Subversión. Con todo. Bronca cuando ríen satisfechos al haber comprado sus derechos. Bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas. Bronca cuando en plena luz del día sacan a pasear su hipocresía. Bronca de la broma de la mía. Bronca que se puede recitar. Para los que toman lo que es nuestro con el guante de disimular. Para el que maneja los violines descaro, pero nunca nada queda claro. Bronca porque roba el asaltante, pero también roba el gobernante. Bronca porque se ha prohibido todo, hasta lo que haré de cualquier modo. Bronca porque no se paga fianza, si no se encarcela la esperanza. Su mundo repodrido y dividido en dos, culpa de su afán de conquistarse por la fuerza o por la explotación. Bronca pues entonces cuando quieren que me corte el pelo sin razón. Es mejor tener el pelo libre que la libertad con fijador. Marcha unidos, no puedo ver tanta mentira organizada sin responder. Como nunca, nunca, nunca. Bronca sin fusiles y sin bombas. Bronca con los dos dedos en B. Bronca que también es esperanza. Marcha de la bronca. Unidos, no puedo ver tanto desastre realizado sin responder. Como nunca, nunca, nunca. La otra oreja latinoamericana. Y estábamos disfrutando de esta subversión de la Marcha de la Bronca interpretada por los Tequis, este grupo jujeño, fusionando algunos temas, no solamente estilos, instrumentos, ahí estaban las quenas, los icus. Está disfrutando Flor Aroldi, una amiga, una actriz, una escritora impresionante acá desde Buenos Aires. Está Manco desde México también disfrutando de este programa de la Marcha de la Bronca, también en esta subversión. Nos dice Manco también que el miércoles no solamente se marchó por los estudiantes desaparecidos en Guerrero, en México, sino que también los de la Sexta de México marcharon contra el despojo y la represión a la tribu Yaqui en Sonora, México. Terrorismo de Estado, ¿no? A pesar de que solemos asociar el terrorismo de Estado con dictaduras militares. En este caso, gobiernos constitucionales, ¿no? Narcogobiernos, narcopoder en México. Seguimos con homenajeando a estos estudiantes en esta otra oreja, fundamentalmente hacia los compañeros mexicanos. Mexican Sound System, los conocimos allá en Chiapas. Los conocimos en Oventic, precisamente en un fin de año, también en el aniversario de los Caracoles, el 7 de agosto, allá en Comunidad Zapatista, y con Legua York y con otros compañeros, hicieron este tema que ponemos hoy para los estudiantes mexicanos. Una vez más, el Mexican Sound System presente. Desaparecerán los cuerpos, pero el espíritu es invencible. Grita una voz en el desierto, justicia para nuestros muertos. Desaparecerán los cuerpos, pero el espíritu es invencible. son las armas de Babilón. Esta oscuridad no logrará vencer la luz que comienza a crecer. Wow, wow. No hay perdón ni olvido, reclamamos castigo, exigimos una solución. La sangre derramada no será justificada, esta estúpida guerra no la pedí yo. Desaparecerán los cuerpos, pero el espíritu es invencible. Grita una voz en el desierto, justicia para nuestros muertos. Nos vamos yendo, como es habitual, con una subversión de Hasta Siempre, este original de Carlos Puebla. Pero estamos escuchando un clarinete así, klezmer. Y después va a sonar algo de música gypsy, pero son de Barcelona. La gypsy klezmer Barcelona Orquestra, aquí en La Otra Oreja, Hasta Siempre. Hasta la victoria siempre. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia. Dispara cuando todo Santa Clara se despierta para verte, y aquí se queda la. ti seguimos y con Cuba te decimos hasta siempre, comandante. La otra oreja.